Buenas tardes, pues vamos a hablar del clima. No, no es cierto. Bien, vamos a hablar sobre las tres estrategias para educar a nuestros adolescentes. Y cuando escuchamos la palabra estrategia, por lo general se nos viene a la mente la guerra, ¿verdad? Las estrategias para la guerra. Y aquí, pues definitivamente están atravesando una guerra en el corazón, una guerra con lo establecido por el mundo, lo que nos ofrece la cultura, ¿verdad? Y aquí una pregunta es, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Sobre todo en esta etapa que hemos estado hablando. Sin embargo, esto aplica a todas las etapas, a las relaciones que tengamos unos con otros, ¿verdad? Pero cuando educamos a nuestros hijos, cuando los corregimos, a ver, papás, ¿cómo le hacemos? ¿Con enojo? ¿Con coraje? Apelamos a lo que hablaba ayer Jorge, de las situaciones que estamos viviendo, nos está incomodando, está afectando a nuestra zona de confort, apela algo que hace a nuestros hijos, a nuestro éxito. Si a un hijo no le va bien, eso tiene que ver con mi éxito, ¿verdad? Pero cuando los corregimos, ¿cómo los corregimos? ¿Hay coraje? ¿Hay ira? ¿O lo estamos haciendo con un propósito bíblico? Y los muy espirituales podríamos decir, o podrían decir, pues con un propósito bíblico, si soy cristiano. Bueno, ¿cuál es ese propósito bíblico? Y ese propósito es desarrollar adolescentes piadosos. ¿Y qué es piadoso? Pues es alguien que hace el bien. Dice que estén preparados para vivir como sal y luz en un mundo caído. Ayer hablábamos del mundo caído. Bueno, ¿cómo queremos que nuestros hijos sean sal y luz en ese mundo? A veces hacemos oraciones, que mi hijo sea luz en medio de las tinieblas. Y la pregunta está, bueno, ¿los hemos preparado para que sean luz? Bueno, este tipo de conferencias nos sirven para ello, para prepararnos nosotros y poder transmitirles a nuestros hijos esas herramientas, esas estrategias que podamos usar para que sean luz en medio de las tinieblas. Fíjense, y todo esto no nomás aplica a ellos en la corrección, en la instrucción que le podamos dar, sino aplica a nosotros como padres y nosotros como hijos de Dios. ¿Qué instrucción queremos para nuestra vida? Fíjense, el adolescente enfrenta presiones, tentaciones y oportunidades. A ver, adolescentes, ¿ustedes presentan algunas tentaciones? Levante la mano el que se ha presentado. ¿Han tenido presiones ustedes? Aquí hay un adolescente. ¿Han tenido presiones en la escuela? ¿Presiones con sus compañeros? ¿O esto es nomás de teoría? ¿Sí han tenido presiones? ¿Sí, verdad? Muy bien. Pues fíjense, cuando nosotros aplicamos una instrucción, ¿cuál es el primer elemento que debemos de considerar nosotros al aplicar esa corrección a nuestros hijos? Padres, Hay que considerarlo humildad para poder identificarnos con esas luchas que están presentando nuestros adolescentes. No es una lucha ajena, nosotros también la hemos tenido y la palabra dice que Jesucristo también pasó esas luchas. Bueno, hay que tener esa sensibilidad e identificarnos con la lucha que nuestro adolescente está pasando. Nuestros hijos desde que nacen, pues dependen, recién nacido, algunos que apenas van a tener, otros que ya tienen hijos chicos, otros que tenemos hijos adolescentes, pues cada etapa es muy bonita, ¿verdad? La primera, pues dependen casi 100% de nosotros y cada vez se va desprendiendo esa necesidad de cada uno. Y en la adolescencia es cuando se empieza a desprender, ahorita lo mencionaba Javier. Pero bueno, hay que tener esa disposición de humildad al identificarnos con sus luchas, con sus temores, con sus tentaciones, con su falta de experiencia de vida. Porque nosotros podemos decir, bueno, nosotros adultos ya tenemos experiencia de vida y a ellos les falta vida y a veces queremos que reaccionen como nosotros deberíamos de reaccionar, porque a veces no lo hacemos. Y también ofrecerles la misma gracia que Dios nos ha dado. A nosotros sí queremos recibir la gracia de Dios y cuando oímos esa palabra, sobre todo cuando estudiamos el libro de Gálatas, uy, nos encanta el tema. La gracia, ¿qué es? Pues un regalo inmerecido. Y nos encanta, ¿verdad? Nos gusta el recibir esa gracia. Bueno, esa misma gracia, nosotros hay que transmitírsela a nuestros hijos y no educar o corregir con enojo, ¿sí? Y bueno, pues el enojo, la Biblia dice, enójate, pero no peques, ¿verdad? Y que no se haga un hábito, no des rienda suelta a la ira. Bien, la primera estrategia, dice aquí, es tener un proyecto en la educación de nuestros hijos. Bueno, pues ¿cuál es el proyecto? ¿Cómo podemos saber qué proyecto tener si nos falta conocer, no hemos tratado este tema en la Biblia? Bueno, fíjense, un proyecto es como si cuando alguien va a una tienda, una ferretería y compra madera, clavos, goma, bla, bla, para hacer algo, pero pues no tiene un proyecto que hacer. ¿Cómo creen que saldría una bola de madera y goma y clavos y martillo? ¿Y qué va a salir de ahí? Algo, ¿verdad? Pues algo que quién sabe si tenga utilidad. Bueno, cuando nosotros estamos construyendo adultos, aquí decíamos que queremos tener, desarrollar adolescentes piadosos que estén preparados para hacer luz y sal en la tierra, pues tenemos que hacer un proyecto, no nomás comprar la madera y todo para que salga algo, no va a salir nada, porque si pegamos una tabla con otra y la martillamos, pues no va a salir nada si no tuviéramos un proyecto. Bueno, así con nuestros adolescentes hay que tener un proyecto de vida basado en las escrituras. Y vamos a ver, fíjense, un proyecto que nos guíe los encuentros cotidianos, día a día, porque podemos hacer un proyecto a largo plazo. ¿Y qué queremos? Pues cuando atravesemos esta etapa de la vida y que sean adultos hombres de bien, como dice el Salmo 1. Sí, nada más que eso, se va a ir construyendo con los detalles, con sus inquietudes, con la atención que nosotros le pongamos, con cada encuentro diario. Fíjense, hay padres que tratan de advertir, amonestar, enseñar y corregir. ¿Y cuál es el resultado? Pues prácticamente negativo. Bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña a los papás a amonestar y corregir en amor. Fíjense, tener un proyecto es estar enfocados, es tener un propósito, es estar orientado hacia una meta en nuestros encuentros diarios. Es el saber qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos de nuestro hijo. Y todo esto apela al corazón. Y vamos a ver cómo Dios nos habla. Fíjense, necesitamos saber en qué debemos de trabajar con cada hijo en lo particular. A veces queremos aplicar técnicas que se usen en todos nuestros hijos, los que tenemos más de 3 hijos, pues a veces se nos hace fácil, pues lo mismo a cada uno, pero no, cada hijo tiene sus propias necesidades, tiene sus propias luchas, tiene sus propios defectos y también tiene sus propias oportunidades y tienen sus habilidades particulares, pero hay que estar enfocados a cada hijo, qué es lo que necesita en el momento particular. Hay que tener un propósito para cada uno, hay que estar orientar nuestras metas en nuestros encuentros día a día y enfatizar ciertos temas. Por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿en qué es débil este hijo y en qué es débil el otro? Unos pueden tener ciertas fortalezas y otros ciertas debilidades, pues hay que identificar a cada uno. Dice, ¿en qué área están luchando? Algunos luchan en ciertas áreas, es más, lo podemos ver en ciertas materias, a uno se le facilitan las matemáticas y al otro las ciencias sociales. Y cada uno es diferente, pero hay que identificar cada uno qué necesita. Podríamos preguntarnos, ¿dónde vemos rebelión y resistencia? También en diferentes áreas. Y todo esto no se hace de un día para otro, no se hace una sola vez, es día a día, hay que examinar, hay que orar por ellos y hay que enfocarnos. Y hay que ver que Dios nos da una oportunidad en cada situación particular para sembrar en ellos su palabra, porque esa es nuestra misión en la vida, el sembrar en ellos ahorita en esta etapa. Y como decíamos hace rato, que decía el doctor Dobson, ¿cuándo hay que empezar a instruir a nuestros hijos? ¿Cuándo hay que empezar a educarlos? Pues 20 años antes de que nazcan, tenemos que prepararnos. Los que ya tenemos hijos chicos, pues hay que sembrar ahí. Cuando entren a esta etapa maravillosa de oportunidad, hay que utilizar cada momento como eso, como una oportunidad para nosotros poder sembrar en ellos, para poder corregir en amor, para poder orientarlos y no ver esa etapa como la ve el mundo. Esa etapa difícil, sí es difícil, pero hay que usar un modelo bíblico. Y aquí Dios nos enseña un modelo bíblico. Vamos a Salmos 36, del 1 al 4. Y toda la Biblia nos enseña de cómo debemos ser nosotros los padres para aprovechar esta etapa, y es día a día, y luchar, y a veces luchamos con estoy muy cansado, o estoy muy cansada, y ahorita no es tiempo de corregir porque veo primero mi necesidad. No, hay que ver la necesidad de ello y la oportunidad que tenemos. Fíjense, aquí en el Salmo 36, del 1 al 4 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Fíjense, la iniquidad habla al impío. Esto es entender las luchas que están pasando nuestros hijos y también las nuestras. Fíjense, dice, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense, no hay temor de Dios, dice, mi vida está estructurada por un sentido de asombro. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, ¿cómo debe ser nuestra vida? Pues debería estar así estructurada, con un valor de asombro ante quién es Él, una actitud de adoración por quién es, y como consecuencia, obediencia que fluye de ese reconocimiento de Él y para su gloria. Esta situación está hablando de alguien que no tiene temor a Dios. Bueno, lo que nosotros sí queremos es tener hijos que tengan temor a Dios. Pero para ello nosotros primero tenemos que tener ese temor de Dios, esa reverencia a Dios, ese asombro de quién es Él. El adolescente vive por las cosas que le están, dice, por las cosas que están convencidos que necesitan. Ayer hablaba Jorge, decía, necesito unos tenis Converse en sus tiempos, ¿verdad? Ahorita necesitan otras marcas, necesitan la mejor tecnología. Y es muy fácil que el adolescente se desvíe y vea esas cosas como necesidad, pero en realidad su necesidad primordial es tener un temor reverente a Dios. Y la Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si queremos tener hijos sabios, pues hay que buscar ese principio de la sabiduría. Y dice, sigue diciendo, bueno, los adolescentes también se preocupan por las presiones que tienen con sus compañeros, por su identidad, ¿verdad? Por el rechazo que tienen de los compañeros o la aceptación. Para ellos le dan mucha importancia a eso, pero nosotros tenemos que ubicarlos en quiénes son, en Cristo, ¿sí? Y que lo demás pase un término secundario. A veces se preocupan por asuntos de identidad, soy fea o soy guapa, o cómo me ven los demás. ¿Sí? ¿Alguien le preocupa eso a algún adolescente? Pues algo debe hacer por ahí, ¿verdad? Y sigue diciendo este salmo, dice, se lisonjean sus propios ojos. El lisonjear es hacer halagos engañosos. Dice, el joven no tiende a vivir con una perspectiva apropiada de sí mismo. Es muy frecuente que piense que sabe más de lo que en realidad sabe. Si algo le suena familiar, pues así es. Dice que son más maduros de lo que en realidad son, y a veces Dios los hace pasar por situaciones donde se dan cuenta que no es así, que a veces son más fuertes y sabios espiritualmente de lo que en realidad son, que han superado ya su necesidad de la dirección paterna mucho antes de lo que en realidad es. Y aquí es importante que ellos tengan un concepto de sí mismo de manera adecuada. Vamos a Romanos 12:3 para ver lo que nos dice Pablo en relación a este punto. Romanos 12:3 dice, digo pues, ¿ya están ahí? Aquí en este punto habla sobre los deberes cristianos y Pablo le habla a los romanos creyentes y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es importante que tenga su autoconcepto adecuado de quién es él, no por conocer las cosas de Dios, por tener ese privilegio tan grande de conocerle y disfrutar de este tesoro, no es para que nos sintamos más que otros que no lo tienen. Al contrario, que sintamos compasión por aquel que no ha tenido esa oportunidad y llevarle ese mensaje, ¿sí? Y que no nos sintamos menos, sino el concepto adecuado, como dice aquí, que cada quien tenga, dice, dice, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es el que debo tener? Pues aquí la palabra nos dice, ¿cuál debo tener? Ese, el ser hijos de Dios nos da un privilegio, es un privilegio, pero también es un deber. Entonces nosotros debemos de cumplir con ese deber de dar a conocer a otros su palabra y su amor. Muy bien, dice, lo que queremos es ver a nuestros hijos crecer en su conciencia de Dios y su misión a Él. Si nosotros tenemos ese concepto de Dios en cuanto al temor reverente de Dios y también tenemos el concepto adecuado de quiénes somos, pues vamos a ser esa luz y esa sal en el mundo, en ese mundo caído, que a veces vemos lo negativo del mundo caído, pero hay que ubicarnos en la perspectiva adecuada. Y hay que tener un conocimiento apropiado de lo que es la palabra. Para ello somos llamados nosotros los padres en relación a nuestros hijos, en enseñarles. Fíjense el Salmo 36 que leíamos hace rato, dice, no hay temor de Dios. ¿Y cuál es nuestra meta? Que nuestros hijos tengan ese amor reverente, que ellos no reaccionen porque nosotros estamos detrás de ellos, sino hay que apelar a su corazón, hay que ir a su corazón para que ellos se asombren de quién es Dios, que ellos reconozcan las grandezas y las maravillas de Dios. Fíjense, ¿y quién es el sabio? También habla aquí del insensato. Bueno, ¿quién es un hombre sabio, una mujer sabia? Pues el que teme a Dios, ¿verdad? Cuya vida está organizada por la existencia de Dios y su voluntad revelada. Es aquel que vive cada decisión en su vida, que tiene una actitud y que tiene una relación con los demás que le agrade a Dios. Y dice, ¿quién es el que hace bien? Porque también habla del hombre piadoso, es el que hace bien. El que hace todo lo que le agrada al Señor y es consciente de sus mandamientos y sus principios revelados en la Escritura. Por eso, padres, tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y a veces hacemos comentarios negativos que no edifican, que no construyen. Pues hay que tener más conciencia y hay que estar más pendientes de nuestros hijos. Fíjense, el sabio trata de traer esa sabiduría a cada circunstancia. Y a veces las circunstancias con un adolescente no nos gustan. Bueno, hay que voltear y ver la oportunidad que tenemos para evangelizarlos a ellos mismos, para traer la palabra de Dios y aplicarla en cada situación, en cada circunstancia. Hay que conocer lo que Dios ha puesto en la situación de mi hijo para poder enseñarle a vivir con los ojos abiertos a las presiones, oportunidades, responsabilidades y tentaciones que ellos enfrentan. Hay que instruirlos para que ellos tengan los elementos necesarios para poder afrontar eso. Porque a veces es muy fácil sacarle la vuelta a los problemas. ¿A quién le gusta tener problemas? pues nadie levanta la mano, ¿verdad? Pero hay que utilizar ese problema. A veces lo digo problema entre comillas, porque ese problema puede sacar lo que nuestro hijo trae, si no de otra manera no podríamos saber qué es lo que lo motiva y qué es lo que está en su corazón. Hay que utilizar esos problemas, esas dificultades, esas adversidades y también aprovechar los tiempos buenos, pero esas dificultades hay que utilizarlas para la gloria de Dios, para construir en ellos bases sólidas que los puedan llevar a ser hombres de bien, a ser mujeres de bien. ¿Sí? Nuestros hijos necesitan un entendimiento adecuado de cada situación. No debemos tenerle temor a las adversidades, al contrario, digo, no que las busquemos, pero hay que aprovechar cada situación, cada circunstancia. Hay que cambiar nosotros nuestro enfoque, hay que verlo como una oportunidad que Dios nos da día a día. Y a veces podríamos decir, es que son muchas oportunidades. Bueno, hay que verlas como tal y utilizar el enfoque bíblico, la perspectiva de Dios. Dios nos provee de instrucciones prácticas día con día y nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a guiarlos a nuestros hijos a que cumplan el propósito que Él ha puesto. Muy bien, vamos a ver la estrategia número 2 y es conversación constante. Vamos al libro de los Hebreos, a los Hebreos 3, versículo 12 y 13. Y aquí habla algo muy interesante sobre una instrucción que da en general, que la podemos aplicar a nuestros hijos día a día. ¿Ya están ahí? Hebreos 3, 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí dice, mira, mirad, en otras versiones dice atención. ¿Qué quiere decir? Hay que poner atención, lo que dice, mira. Y lo dice hermanos, ¿a quién le habla aquí el libro, el autor a los Hebreos? Pues le habla a los creyentes. Dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Esta exhortación, ¿a qué se refiere? A hablar, a animar. Fíjense, si esto se refiere a los hermanos, ¿cuánto más hace Dios una exhortación para que hablemos día a día con nuestros adolescentes? En Estados Unidos hicieron un estudio de cuánto tiempo le dedica un padre típico a su hijo. Y después de hacer esta encuesta con muchos padres, resultó que el tiempo eran 4 minutos, algo así, 4 o 5 minutos al día, tenían una interacción con él, ¿verdad? En promedio. Si nosotros nos vamos a este versículo que dice, exhórtalos, ¿cada cuánto? Dice ahí, ¿verdad? Los unos a los otros, ¿cuánto? Cada día. Quiere decir que así lo que dice ahí, que cada día los exhortemos, que cada día conversemos con ellos, que no se nos pase un día, porque puede ser que alguien viajó y no estuvo, ¿verdad? Pero si estamos aquí, en tanto tengamos oportunidad, cada día hay que exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero esto hay que aplicarlo a nuestros hijos y es algo extremadamente importante. Cada día hay que hablar con ellos, cada día hay que preguntarles, tener la paciencia, tener el tiempo, tener la dedicación y tener nosotros un corazón humilde para que la gracia de Dios también se aplique a nuestros hijos. Y dice aquí, fíjense, vamos a ver 4 puntos interesantes de lo que habla este versículo. Y todo habla al corazón, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, y lo que dice ahí, corazón malo, fíjense, corazón malo. ¿Qué es un corazón malo? ¿Alguien aquí tendrá un corazón malo? Pues no, ¿verdad? Todos tenemos corazón bueno, espero. Dice, un corazón que ya no desea agradar al Señor y que no quiera someterse a la Escritura. Eso es un corazón malo. Fíjate, alguien que ya no quiera agradar a Dios. Y lo dice de incredulidad. Si toda la Biblia habla de tener fe, es terrible que alguien tenga un corazón de incredulidad, o sea, que tenga una pérdida de la fe, de seguridad, de aprecio y confianza en Dios y su palabra. A nosotros se nos puede hacer pues muy increíble que suceda eso, porque todos aquí somos creyentes, ¿verdad? Estamos en este lugar porque le creemos a Dios, pero puede ser que alguien pierda esa credibilidad en Dios, esa confianza en Dios, esa fe en Dios. Y luego sigue diciendo, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Pues que hubo una caída. Y el apartarse de Dios vivo es un abandono y compañerismo con Dios mismo. Y sigue diciendo el versículo, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, y vienen unas palabras muy tremendas, por el engaño del pecado. Padre, si queremos que nuestros hijos no sean engañados por el pecado, pues ¿qué hay que hacer aquí? Aquí lo dice, exhórtense unos a otros. ¿Qué quiere decir? Papás, hablen con sus hijos, y aquí lo dice, ¿cada cuánto? Cada día, o sea, que no se pase un día sin que nosotros vayamos a nuestros hijos. Ahorita decía Javier, es que a veces no quieren oír. Bueno, entonces con mayor razón nosotros hay que ir a ellos. Hay que tener esa humildad también de ir a buscarlos. Hay que tener esa sensibilidad de escucharlos. Porque somos muy dados, muchos papás, de nomás hablar y que se me oiga. Y lo que yo digo eso es porque yo soy el padre. No, hay que escuchar a ellos porque ellos están atravesando sus luchas, sus momentos difíciles puede ser. Bueno, ¿en qué los podemos orientar? ¿En qué los podemos ayudar? Y luego ahí el cuarto punto dice, un corazón endurecido. Fíjense, dice, que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado, por el engaño del pecado. El tener un corazón endurecido no es el plan de Dios para nuestros hijos, no es el plan de Dios para nosotros. Y como padres hay que hacer todo lo que sea posible para que nuestros hijos caigan en esta situación. Y eso se da por el engaño del pecado. Entre más conozcamos nosotros la verdad de Dios, pues menos susceptibles vamos a ser engañados. Es necesaria la conversación constante, animarlos diariamente, exhortarlos, y esto va para todos, no nomás para nuestros hijos, pero nuestros hijos hay que procurar desayunar, comer y cenar con ellos. Y muchos dicen, bueno, pues tenemos diferentes horarios y no podemos. Bueno, cuando menos la comida, hay que procurar que la familia esté junta y que ese tiempo sea aprovechado, aprovechado en la conversación. Porque ahora muchas familias a la hora de la comida, pues unos hijos traen unos audífonos, otros su laptop. Bueno, padres, hay que ser sensibles y aprovechar ese momento, porque el momento de la adolescencia se va a ir. Hay papás que a lo mejor ya tienen hijos que se casaron, hay otros que tienen hijos muy chicos. Bueno, hay que aprovechar cada etapa de la vida, pero la de la adolescencia hay que disfrutarla y verla como una oportunidad, una etapa de oportunidad. Fíjense, es fácil ver el pecado en otros, aquí hablando del pecado, el engaño del pecado. Dice, y a veces es muy difícil para nosotros ver nuestro pecado y caemos en la ceguera espiritual. Vamos a Salmos 19:12. Y el pecado es más fácil nosotros ver el pecado ajeno. Y aquí el salmista, ¿qué dice? Dice, Salmos 19:12, Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Aquí hablamos en Hebreos del engaño del pecado. Bueno, no es fácil ver nuestros pecados, y aquí lo habla la Biblia, pero la oración de este salmista, ¿cuál es? Líbrame de los que son ocultos, líbrame de los que no puedo ver. Es necesario que nosotros tengamos esos ojos para ver. Fíjense, los ciegos físicos, la gente que no puede ver físicamente, pues sabe que no puede ver, ¿sí? Y utiliza medios para poder ver, o sea, o para poder percibir las cosas que con sus ojos no percibe. Pero el ciego espiritual es un peligro porque no sabe que es ciego espiritual. Y cuando nosotros corregimos a nuestros adolescentes que tienen esa ceguera espiritual, pues como no saben que son ciegos espirituales, no pueden percibir el pecado que hay en ellos. Y reaccionan a veces de una manera ofensiva y se sienten lastimados. Entonces nosotros padres tenemos que tener mucho cuidado en identificar cuando son ciegos espirituales nuestros hijos. Pero también tenemos que orar para que nosotros no seamos ciegos espiritualmente. ¿Y la ceguera espiritual qué es? Pues es cuando hay un pecado oculto en nuestras vidas. Por eso el salmista oraba así, líbrame de mis errores y de mis pecados que me son ocultos. Fíjense, y esto de la, volviendo a la conversación diaria con nuestros adolescentes, este es un, no es un enfoque de confrontación y de restauración, es más bien un enfoque preventivo. Entre más prevención usemos con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, en la relación con otros, con nuestros padres, con hermanos, con cualquier relación que tengamos, pues más fácil va a ser la etapa correctiva. Por eso aquí el autor de los Hebreos nos exhorta que animemos, que exhortemos, nos exhortemos unos a otros para no caer en esa ceguera. Fíjense, hay gente que dice, no, pues es que yo no me relaciono mucho con otros, pero el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Dios nos habla de tener una relación con otros, no somos seres aislados, no vivimos como seres aislados, vivimos en una relación constante. A veces jugamos el papel de padres, a veces lo fuimos de hijos, podemos jugar el rol de hermanos y muchos roles que podemos tener, pero con todos nos relacionamos y eso es el amor al prójimo, el tener convivencia con el prójimo. ¿Y qué mejor convivencia de tener con nuestros hijos? Así que, padres, pues volviendo a esta segunda estrategia de conversar con ellos, hay que buscar que se dé ese ámbito familiar, ese ambiente donde la conversación pueda ser propicia o propiciada para que se dé. Hay que hacerles preguntas a nuestros adolescentes donde podamos identificar sus motivaciones, sus deseos, sus temores, sus luchas, sus tiempos de oportunidad también, sus fortalezas, sus debilidades, la motivación de lo que hacen. Fíjense, y volviendo a la ceguera espiritual, ¿qué es lo que hace la ceguera espiritual? Pues va a distorsionar el enfoque adecuado que tengamos primeramente de Dios, va a distorsionar la perspectiva que tengamos de nosotros mismos, va a distorsionar la perspectiva que tengamos del pasado, del presente y del futuro. En la medida que nosotros podamos tener un corazón limpio, como dice la palabra de Dios, y podemos ver con claridad, en la medida que podamos recibir la luz que Dios nos da, en esa medida vamos a poder ver claramente el propósito de Dios para nosotros y vamos a poder instruir de una manera más adecuada y vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y nuestra misión es reconocer que Dios nos ha dado un llamamiento supremo. Es un gran privilegio el poder orientar a nuestros hijos, y ese llamado nos dio Dios para nuestros hijos. Hay que aprovechar cada minuto, cada circunstancia, no hay que verla con el enfoque negativo que el mundo nos ha ofrecido. La edad difícil, no, es una edad de oportunidad, salud. Muy bien, vamos a ver la estrategia número 3, es llevar a tu hijo al arrepentimiento. Fíjense, algunos padres muchas veces desean tener alguna medida de control con su hijo, ¿verdad? Para que hagan las cosas que él desea. Pero cuando entran a la etapa de la adolescencia, pues se va perdiendo ese control. Y ya no nos gusta a los papás, ¿verdad? Que no nos hagan caso a la primera. Y esa pérdida de poder, en esa pérdida de poder es frecuente que algunos padres utilicemos palabras ásperas. ¿Sí le suena familiar? ¿O nomás aquí el señor Solís le pasa? No, no es cierto. Sí, a veces perdemos, al momento de perder el control, utilizamos lo que sale de nuestro corazón y utilizamos palabras que no son adecuadas para construir, para edificar en nuestro hijo. Y aparte, la reacción de nuestro hijo, pues tampoco es buena. ¿Sí? Y este no es el plan de Dios tampoco para una vida productiva. Acompáñenme a 2 Corintios 5, 17 al 21. Y vamos a ver que nosotros somos agentes de Dios para reconciliar a nuestros hijos también con Él. Porque esto lo vemos, este versículo por lo general lo aplicamos al evangelizar, pero también lo podemos aplicar en nuestras casas, que es donde mayor parte del tiempo pasamos. Y en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de reconciliación nos lo dio primeramente con nuestros hijos, los que tenemos. El que no tiene hijos, pues se los da con el mundo. Y es el primer ministerio que nos da aquí, dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el plan de Dios para reconciliar a nuestros hijos, aquí se da, y con la misma gracia que queremos que se aplique a nosotros, pues apliquémosla a nuestros hijos. Fíjense, y aquí, para que se dé este proceso, hay que tomar en cuenta, hay que considerar a nuestros hijos y nos podríamos preguntar, ¿qué quiere Dios que mi hijo vea? ¿Sí? Y a veces, pues ahorita hablamos de la ceguera espiritual y la ceguera espiritual es no reconocer un pecado. Y si estamos conscientes que nuestros hijos adolescentes pudieran pasar por una ceguera espiritual, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios mostrar en esta situación que mi hijo vea? Y la pregunta obligada puede ser, ¿cómo puedo ayudar yo a mi hijo a que lo vea? ¿O qué es lo más fácil? ¿Voy a reaccionar ante una situación que no me gusta? ¿O voy a considerar el ayudarle? Y le voy a pedir a Dios que me dé de su gracia para poder ayudarlo. Porque es muy fácil decirle que está mal. Cuando vemos que un hijo no reacciona o no actúa como nosotros esperamos, lo acusamos, estás mal, hiciste esto, hiciste el otro. Pero bueno, ese es el propósito de Dios. Si Dios quiere mostrarle su condición, bueno, hay que preguntarnos, ¿cómo le voy a ayudar? Y buscar, ¿se acuerdan del ejemplo de Natán? Cuando llegó el profeta Natán con David, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Fíjense, no le dijo, adulteraste David, eres un asesino, eres esto, eres otro. ¿Se acuerdan que él le mostró una condición de las ovejas, que había un pastor que tenía tantas ovejas. Bueno, ¿qué podríamos aprender nosotros de ese pasaje? Les recomiendo que lo lean, está como en 1 Samuel, ¿verdad? O en 2 Samuel, o lean los dos libros aprovechando, para que se instruyan, nos instruyamos. Pero es una corrección muy interesante que Dios nos enseña, y eso mismo la podemos aplicar a nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces, en ocasiones, no aplicamos esas estrategias, no aplicamos esa medida que Dios nos da, pero es muy interesante. Fíjense, otra cuestión es que ellos confiesen su situación, porque es muy fácil nosotros confesárselos. Has hecho esto, has hecho el otro, estás equivocado, estás mal. Claro, están en una etapa donde están aprendiendo. Hay que ayudarles a que ellos reconozcan lo que hacen mal y que con ello lleven un compromiso, hagan ellos un compromiso con Dios. Que ellos reconozcan que les falta temor a Dios y que juntos, los padres y los hijos, podamos alcanzar ese temor reverente, alcanzar esas bendiciones y alcanzar esa perspectiva bíblica a la que Dios nos ha llamado. Y esto nos va a llevar a un cambio, llevar a que Dios controle la situación, no nosotros controlarla. Nosotros únicamente somos el agente que Dios ha usado. Jesucristo nos prometió liberarnos, nos prometió perdonarnos, hay que transmitir ese mensaje. Y nuestro trabajo como padres no es liberar a nuestros hijos del pecado, sino únicamente ser agentes del único que sí puede llevarlos, a Jesucristo. Pues los exhorto a que primeramente tengamos nosotros un encuentro con Dios. Si todavía hay ceguera espiritual en nuestras vidas, pues que podamos reconocer nuestros pecados para que Dios nos limpie y tomar lo que Dios tiene para nosotros y nuestra familia, que es un tesoro, y que día a día no perdamos de vista lo que Él tiene para cada uno de sus hijos. Que Dios nos ayude y que nos bendiga grandemente. Bien, pues tenemos un receso antes de entrar a la última conferencia de esta noche, un receso de unos 20 minutos y continuamos. Hay unos sándwiches ahí, hay suficientes para todos. Lo único que les voy a pedir es de que se sirvan uno y si quieren más, ya que más o menos le demos una vuelta, vayan por más. Creo que hay más que uno para todos, ¿no? Pero por consideración a los demás, sírvanse de uno en uno, ¿no? Hay galletas, café, así que vamos a